terremotos, truenos, incendios. Droido, eres tan mala que usas como arma algo que temen las chicas. El trueno, las luces y los rugidos dan mucho miedo. ¡Detente, malvada! Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Calor. ¿Qué te parece este tono de rojo? Este verano quiero poner de moda el color cadáver. El negro es el color de la oscuridad. Es el color del triste luto. Es el color que está cubierto de impurezas. ¿Te gusta? Me encantan las impurezas. Con este listón me fascinaré a los hombres y haré que me sirvan a mis pies. El dorado es deslumbrante. Además, tu capa de maquillaje es muy gruesa. Parece que te importa muy poco tu apariencia. Te aconsejo que tengas más cuidado. No olvides que eres joven e inexperta, así que cállate y ten cuidado con lo que te pones en este calor. ¿Es para que no te vean tu cuerpo o tienes algún defecto? ¿Qué sucede contigo? ¡Eres una malagradecida! ¡Dejen de pelear! No es hora de discutir sobre la moda. Tengo una idea para descubrir a la niña y atraparla. Dinos cuál es. Si no me equivoco, la niña no soporta los truenos. Ya lo veo. Si los truenos resuenan y se aterra, entonces ya no podrá ocultar la energía que tiene. Así es, preciosas. Tengo un droido excelente para eso. Por favor, déjale todo a tu Petsite. Orboa. Nos veremos pronto. Energías negativas, droido Yuraiki. ¡Yuraiki! Trueno que resuena, rayo que deslumbra. Arroja ya la tormenta sobre la ciudad. ¿Qué dijo esta mañana? ¿Qué? Dijo que iba a salir de compras con una amiga y que tal vez llegaría tarde. ¡Ay, no! Está bien, Luna, pásame una toalla. Vamos, Serena, date prisa. No es hora de hacer bromas. Tienes que ponerte el impermeable e ir corriendo a la primaria. ¿Y por qué lo dices? Porque Rini tenía clase de natación y todavía no ha regresado. Susan, se me hizo tarde. ¿Estás lista? ¡Mamá! ¿Por qué llegaste tarde? Jimmy, sé valiente. Los niños no lloran. Pero yo sí. ¡Jimmy! ¡Date prisa o llegaremos tarde! Vamos a ver qué dice tu papá, hijito. Mamá, papá. Mamá. Que no haya relámpagos, que no suenen los truenos, por favor. ¡Oh, no! ¿Diga? ¡Ay, eres tú, Serena! ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Todavía no llega? Mira, no pude encontrarla por ninguna parte en la escuela. Y ya llevo más de 20 minutos buscando. Creí que ya estaba de regreso en casa. No, aún no ha llegado. ¡Pobre Rini! ¡Encuéntrala, Serena! Gracias por tu ayuda. Rini, ¿dónde estás? ¿Dónde te metiste? Lo siento, discúlpeme. Darien. ¿Qué sucede, Serena? ¿Por qué tanta prisa? No. Darien, es que no encuentro a Rini. Dime de qué estás hablando. ¿Dónde está? Serena. Ya basta, Serena. Por centésima vez, vuelvo a repetirte que no quiero ningún compromiso contigo. Darien. No insistas, Serena. Lo siento. Tenemos que ir a buscar a Rini. ¿Me vas a acompañar? Claro. Te preocupas mucho por Rini, ¿verdad? La tratas mucho mejor que a mí. No lo entiendo. Por favor, Serena, ya basta. Es una niña pequeña e indefensa y seguramente se siente sola bajo la lluvia. Es muy normal que me preocupe. Tenemos que darnos prisa. ¡Vamos! Sí. Darien es muy tierno. No me importa cómo me trate. Darien, te amo. Te quiero mucho. Amy, ¿qué no habían terminado ya Darien y Serena? Por lo que veo, se llevan muy bien. Es cierto. Si tienen tiempo para hacer ejercicio bajo la lluvia, supongo que deberían ponerse a estudiar. ¡Hola, Amy, Lita! ¡Qué sorpresa! ¡Hola, Rey, Nina! ¿Pero qué hacen por aquí a esta hora? Estaba buscando un lugar donde resguardarme cuando me topé con Mina. Igual que nosotras. Decidí quedarme a estudiar gramática, inglés, matemáticas, ciencias sociales y naturales hasta que dejara de llover. También nosotras nos encontramos. Pues esto es realmente increíble. Sabía que todas éramos compatibles. ¿Pero no se dan cuenta que falta una de nosotras? ¿Te refieres a Serena? No es precisamente una de nosotras. Es una excepción, ¿no es cierto? Mami, tengo hambre. ¿Quieres una hamburguesa? Y también un helado. Está bien. Rina, quiero ir con mi mamá, la extraño. Ya deja de quejarte. Oye, Rina, ya quiero usar la llave para ir con mi mamá. Ya sabemos que la llave es para viajar en el tiempo. Pero si la usas así como así, puedes meterte en problemas. ¿Problemas? ¡Pero quiero irme a casa! Sé que es difícil para ti, pero quédate un tiempo en ese mundo. Necesitamos el cristal de plata para salvar a tu mamá. Te aseguro que un día de esto se acabará el mal y todos seremos felices. Ten paciencia, niña. Buena suerte. Nos vemos. ¡Rina! ¡Rina! ¡Rina! ¡No! ¡Quiero a mi mamá! Desde el punto de vista de la física, solo se me ocurre que la Tierra perdió su gravedad. Todo está bien afuera. Pero esto se complica. Oye, Amy, no es momento para decir que esto es difícil. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza tengo! ¡Tengo que bajar! ¡Claro que lo haré! ¿Qué sucedió? ¿Por qué no puedo regresar con papá y mamá? Estás atrapada. ¡La energía de Rini, mira! ¡No! ¿Qué está pasando? Ah! a los niños y a las niñas. Yo te castigaré en el nombre de la luna. ¡Oh, yeah! Sailor Moon. ¿Eres tú, Tuxedo Mask? ¿Eres Tuxedo Mask? Si usaras tu tambor para producir lindos sonidos, harías feliz a la gente. Pero como lo usas como arma, solo echas a perder el arte musical. Malvada droido, es mejor que toques buena música y que bailes con ella. ¡Ahora! Es tu turno, Sailor Moon. Petsite, parece que perdiste. Déjame en paz. ¿Y ahora qué piensas hacer? No quiero pelear en una atmósfera tan extraña. Mejor me voy para darme cuenta qué pasa. ¡Espera, Petsite! Muy bien hecho, Sailor Moon. ¡Tuxedo Mask, cuidado! Tuxedo Mask, ¿qué estará pasando aquí? Lo siento mucho, es mi culpa. ¿Qué? No es posible, o sea que tú hiciste todo esto. Sí, lo siento. Dinos cómo pasó esto. Por favor, déjenme en paz. Yo solo quería ir a mi casa. ¿A tu casa? ¿De qué casa hablas? ¿Dónde viven papá y mamá? ¿Quieres decirnos dónde es eso, Rini? ¿De dónde vienes? ¡Que me dejen en paz! Si nos dice Rini, quizá podamos ayudarte a encontrarlos. ¿Qué? Anda, dinos, no seas tonta. Si lo dices, tal vez podamos ayudarte. Debes quedarte un tiempo en la Tierra. Necesitamos el cristal de plata para poder salvar a tu mamá. Rini, por favor, cuéntanos tu historia. Vamos a protegerte, pero dinos de dónde vienes. Ya es suficiente. Entiendan que todos tenemos un secreto que no queremos revelar. Miedo si estoy con Tuxedo Mask. Wichi Wichi araña tejió su telaraña. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y el pasto se secó. Esa niña me está quitando el amor de mi querido Tuxedo Mask. Wichi Wichi araña tejió su telaraña. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol. ¿Qué se le va a hacer?